Assisi, il pastore fu mio man. Morreria io negli Assisi, che me faltaria l'aire e andai, andai. Descalzo triando espinos, mejor que en esos lugares, sí, con madreñes y escarpinos, y anda, y anda. Buenas tardes desde los estudios centrales de Ciudad Naranco, cuando son las 5 de la tarde del lunes 23 de abril de 2018, arrancamos una nueva edición de Anábasis, una nueva cita con la historia. Cuando salí de Cabrales. Estáis escuchando la radio libre de Oviedo, Radio Cuca, emitiendo desde hace 35 años, ya sabéis, en el 107.3 de la FM para algunas zonas privilegiadas de la ciudad a las que alcanzamos a llegar, que felizmente puede que sean más en los próximos tiempos, o por internet en www.radiocuca.org para todo el planeta, desde esta misma página a través de los enlaces pertinentes a Archive o a iVoox. Puedes acceder a muchos de los contenidos que se generan desde la Cuca. Y Anábasis, pues lo dicho, es un programa dedicado a la historia, historia, memoria y conflicto, reza la descripción que solemos meter en nuestras entradas, en nuestros carteles, etcétera, conceptos que se amoldarán como un guante a la grabación de esta tarde. Y aunque estamos aquí en la Cuca, recordar que también salimos por otras emisoras que nos meten en sus parrillas, desde Manresa Radio Bala, desde Granada Radio Almaina, desde Madrid Radio Ela, desde Alacant Radio Mutant, desde Denia Radio Mistelera, desde Santiago de Chile Radio Comunitaria Villa Olímpica y desde Alcoy y la Val de Albaida Radioactiva y muy pronto desde Barcelona Radio Bronca. Puedes escuchar o descargarte nuestras grabaciones en nuestra web anabasis.radiocuca.org y contactarnos pues básicamente a través del correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Sed bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Al alto Theodor Schanning presentó al campesinado como una clase incómoda, por la dificultad que entraña su definición y las polémicas que desata, también por las molestias que históricamente ha generado. A quienes incomodaba, por supuesto, era a los que vivían a expensas de su trabajo, de su hambre y de su sufrimiento. Antes de generar al proletariado industrial, acaparaba todo el peso de la opresión y la desigualdad social. Luego se lo repartirían. Era el hermano del buey, la gente baja. Su vida carecía de valor, su muerte, de interés. Eran sacrificados en masa por el bien de la nación. Desde la crisis de la patata irlandesa hasta el holodomor ucraniano del estalinismo. Cuantas veces se levantaron, fueron aniquilados. Desde Thomas Müncher al capitán Swing. Carne de cañón para los ejércitos. Carne de hoguera para los inquisidores. La tradición del campesinado es la tradición de los oprimidos, la que nos enseña que el estado de excepción en que vivimos es la regla. Somos los descendientes del campesinado, en sentido figurado y literal. Los hijos y los nietos de los últimos campesinos. Los 9 hijos de Mary Smith Jones que no aprendieron la lengua de su madre. También nosotros tendremos ocasión de lamentarnos por ello. Provenimos de un mundo que no hemos conocido y serán otros quienes nos cuenten cómo era. Los campesinos no pueden hacerlo. Han desaparecido y nunca escribieron su historia. Para entender un poco nuestro presente, deberemos rastrear y purgar lo que de ellos ha escrito. Las imágenes distorsionadas que nos brindan sus difamadores y sus falsos aduladores. Ay, cuitada de la niña, que tiene amor... Acabamos de leer un extracto de Vidas a la intemperie, Nostalgias y prejuicios sobre el mundo campesino, un libro de Marc Badal sobre el que girará el programa de hoy, abordando un tema histórico, el del campesinado, especialmente conflictivo en muchos sentidos y de una memoria muy problemática igualmente. El libro fue publicado hace pocos meses aunando dos esfuerzos editoriales, el de Cambalache y el de Pepitas de Calabaza, dos proyectos que se han asomado por estas ondas muy a menudo, y consta de dos textos, el que da título al libro y otro texto más breve, Mundo clausurado, monocultivo y artificialización, que ya habían sido publicados en años recientes en ediciones de características más restringidas, ¿no? Y que ahora se reúnen en este bello ejemplar que tenéis a vuestra disposición en la Biblioteca Social de Radio Cuca y que amablemente nos han cedido las amigas de Cambalache. Un libro muy recomendable, a manera de notas y testimonios que dan balance de la extinción práctica, al menos en lo que concierne a este lado del planeta, de un territorio, de un mundo hasta no hace demasiado tiempo presente con sus rasgos más o menos bien definidos, de la experiencia de sus protagonistas y de las miradas que se levantaron en torno a él y a ellos, de las transformaciones tan importantes que han experimentado hasta llegar al día de hoy, al desastre presente. Cuestiones que abordaremos en unos instantes con su autor al otro lado del teléfono, aparato que se había estropeado aquí en el estudio de la Cuca, imposibilitando hasta hoy la realización de esta entrevista que se iba a grabar en principio allá por los inicios de febrero. Que si lo fuere, yo llevaré mi barco. Desde hace más de 15 años, Marc Badal Pilloan, nacido en Barcelona en 1976, compagina la investigación y la dinamización en el ámbito de la agroecología y el desarrollo rural con las tareas cotidianas en varios proyectos de recuperación de núcleos de montaña abandonados. En sus textos aborda distintos aspectos vinculados a la cultura rural, la industrialización de las actividades agrarias y las experiencias agroecológicas. Ha publicado Cuadernos de viaje, fragmentos y pasajes históricos sobre semillas, editado por la Fundación Cristina Enea en 2016, Mundo clausurado, monocultivo y artificialización, de autoedición, de 2016. Vidas a la intemperie, notas preliminares sobre el campesinado, editado por Campo Adentro en 2014. Fe de ratas, la agitación rural frente a sus límites, autoeditado en 2011. Y coordinó el libro Los pies en la tierra, reflexiones y experiencias hacia un movimiento agroecológico, editado por Virus en 2006. Ha escrito también artículos en las revistas Resquicios, Raíces, Cul-de-sac, Quincha Susena y Archipiélago. Actualmente vive en un caserío escondido en la vertiente norte del Pirineo Navarro, donde ha puesto en marcha Campoco Bulegoa, oficina exterior, un obrador artesanal de pensamiento aplicado en torno a la cultura rural y el territorio. Vale, pues si te parece, háblanos de los orígenes del libro y ya que viene, bueno, es un conjunto de dos textos que ya se habían publicado con anterioridad y, bueno, un poco la perspectiva desde la que lo has escrito. Sí, pues bueno, el volumen recoge dos textos, que es uno lo escribí en 2013, Vidas a la intemperie, que la verdad fue, bueno, no una propuesta de un amigo que tiene un proyecto, se llama Campo Adentro. Entonces la verdad que tuve muy poco tiempo para escribirlo y al final el libro, en la primera edición, traía el subtítulo de Notas preliminares sobre el campesinado, porque básicamente es esto, fue juntar todas las notas que había ido acumulando a partir de lecturas durante años y darles, bueno, pues un eje, digamos, para la presentación, pero al final podía entenderse como esto, un conjunto de notas sueltas que tenía. Y en cambio el segundo, que aparece en forma de epílogo en esta nueva edición, que es Mundo Clausurado, es, bueno, como un artículo que en cierta manera veía que podría entenderse como digamos, en el punto en el que se queda Vidas a la intemperie, pues el Mundo Clausurado, aunque también tiene una parte de recorrido histórico, pero en cierta manera sí que funcionaba bien como epílogo. Entonces, cuando salió la posibilidad de hacer esta nueva edición con Cambalache y Pepitas, pues vi que podía tener sentido meter los dos. Sin ánimo de incordiar demasiado con esto de las categorías, ¿a qué nos vamos a referir cuando se hable de campesinado o de campesino en esta entrevista? Sí, yo me valgo de la palabra campesino, que en realidad es relativamente reciente, es decir, que es, no sé si un neologismo, pero vaya, que en cualquier caso es una palabra de uso más bien académico. Es verdad que en América Latina sí que se usa de forma corriente, pero aquí nunca se había utilizado la palabra campesino o campesina para referirse a la gente que vivía y trabajaba en el campo. Entonces yo me valgo de la palabra campesino para referirme a la gente que trabajaba la tierra en el mundo tradicional preindustrial, digamos, ¿no? Entonces, para los actuales ganaderos, ganaderas o agricultores, no utilizo ese término. Y esto sí que es algo que a veces genera debates, o más genera algunas críticas, ¿no? En el sentido de que hay gente que me ha dicho que hablar del campesinado en pasado, ¿no?, siempre pensando en el contexto europeo al menos, ¿no?, era una especie de visión esencialista, que no reconocía la capacidad de adaptación o de resistencia, digamos, de las clases populares rurales, ¿no?, a sobrevivir en distintos contextos históricos. Pero a mí sí que me parece indudable que lo que es el mundo campesino sí que ha desaparecido en nuestros territorios. Es cierto que quedan elementos de ese mundo campesino en los cerebros, en los gestos, en algunas palabras, en algunas pulsiones o tendencias de gente muy mayor que nació en ese mundo campesino tradicional, pero a mí nunca me ha preocupado excesivamente los debates, ¿no?, académicos o desde ciertos entornos del pensamiento crítico, ¿no?, en esta necesidad de definir el campesinado, sus rasgos y así, pero en cualquier caso sí que me parece evidente que lo que tenemos hoy en día en nuestro medio rural no son ni campesinos ni campesinas, pero hay gente que considera estratégico hablar de ciertos procesos de recampesinización o de nuevo campesinado cuando hablan de experiencias de tipo agroecológico y así, Y yo personalmente tampoco, bueno, no digamos que tampoco es que me moleste especialmente esto, pero considero que igual no es necesario hablar de campesinado, y sobre todo porque no me parece que sea una figura reivindicable, en el sentido de que las clases populares del medio rural históricamente se han visto sometidas a unas condiciones de vida, pues eso, ¿no?, muy poco reivindicables. Entonces sí que hay valores, hay elementos de la cosmovisión, del conjunto de conocimientos de ese mundo campesino que nos resultan muy interesantes desde los entornos agroecológicos, pero lo uso el término campesino como una forma de ahorro sintáctico, digamos, ¿no?, a la hora de escribir sobre estos temas. ¿Cuál ha sido la mirada predominante acerca de estos campesinos, al menos de lo que ha llegado hasta nosotros? Sí, sobre esto en realidad es de lo que va básicamente Vidas a la Intemperie, ¿no? A veces, si tuviera que explicar una frase del libro, sería pues que los campesinos y las campesinas nunca han escrito su historia, han sido otros, normalmente hombres, varones, de raza blanca, de situación económica pudiente, digamos, ¿no?, con ciertos niveles de estudios, los que nos han dicho cómo era la gente del campo, ¿no? Entonces, en algún momento el libro comenta de que a través de lo que nos han dicho estos otros sobre el campesinado, podemos hacer una aproximación, digamos, a lo que fue esa gente, pero sobre todo nos aproximamos a los prejuicios y a los tópicos que se vertían desde el conocimiento oculto, generalmente ubicado en la ciudad, ¿no?, sobre cómo era el campo y cómo eran las gentes que habitaban. Y la primera parte de Vidas a la Intemperie, que es la más extensa, no deja de ser pues esto, un recorrido por estos prejuicios, estos tópicos normalmente peyorativos, ¿no?, sobre la gente del campo. Sí, ¿cuáles serían un poco esos tópicos? Supongo, bueno, el inmovilismo. Exacto, sí, la resistencia al cambio, ¿no? Como que ese, así lo, pues al calor de la Ilustración, en el siglo XIX, todos los estadistas así cincelados por la ideología del progreso, ¿no?, pues hablaban de este rechazo incentivo al cambio, que se limitaban a repetir lo que habían aprendido de sus mayores, pues entonces, con lo cual estaban en cierto modo acusándoles de cierta pereza intelectual o de ignorancia. Y luego, desde el pensamiento revolucionario, en sus distintas versiones, pues también ha habido quien les ha acusado de no acabar de ser muy conscientes de cuáles eran los procesos históricos en los que ellos mismos se veían sumergidos, incluso de aliarse sistemáticamente con el bando de la reacción, ¿no? Y en ese sentido es cierto que en el siglo XIX hubo varios ejemplos en los que buena parte de los estratos populares del medio rural en distintos lugares de Europa se aliaron con los estamentos del antiguo régimen para enfrentar, digamos, a los aires del nuevo Estado liberal, ¿no? Y el caso del carlismo es el que tenemos más cercano. Pero también es cierto que había otros, muy pocos o muchos menos pensadores que, por el contrario, en este sentido, sobre el conservadurismo del campesino, pues opinaban lo contrario, ¿no? Y ahí estarían Bakunin o Kropotkin, ¿no?, que, como digamos, leían en las instituciones comunitarias propias de la aldea campesina, pues como una especie de anarquismo instintivo, de pues eso, ¿no?, de una visión revolucionaria, ¿no?, o antiestatal, como mínimo, de las gentes del campo. Sí, el apogeo en este sentido sería el populismo ruso, ¿no?, del que nos hemos ocupado en alguna ocasión. Exactamente, sí, es igual el ejemplo más conocido, aunque yo tampoco es que sepa gran cosa de esto, pero sí que al menos en una de las fases de este movimiento, ¿no?, en los años 70 al 19, hubo este fenómeno que algunos traducen como de la vuelta, de la ida al campo, la vuelta al pueblo, ¿no?, en el que miles de jóvenes urbanos de clase media alta, pues se lanzan, ¿no?, a aprender los dialectos del campo, incluso algunas las danzas o expresiones folclóricas de lo que ellos consideraban que era la vida cultural del medio rural, y se van directamente a las zonas rurales, digamos, como para darse la mano con el campesinado y hacer esa revolución que no no debería por qué pasar, ¿no? Digamos que una de sus tesis así programáticas era que no era necesario sumergirse en el infierno del capitalismo para hacer la revolución comunista. Entonces, durante unos años estuvieron ensayando esto con unos resultados bastante nefastos, porque a decir de algunos libros, pues encontraron muy poca acogida por parte de los que ellos suponían que les iban a acompañar en ese proceso, ¿no? Sí, siguiendo este hilo, quizá como último eslabón, hay una figura en la que te detienes que yo desconocía bastante, que es la de Chayanov, ¿no? Sí, claro. La gente así que estamos o que orbitamos en el entorno agroecológico, hemos conocido a Chayanov a través de, sobre todo, de autores como Eduardo Sevilla Guzmán, ¿no? Y de estos profesores universitarios que representan un poco pues el grupo de gente que ha dado consistencia más a la vertiente de las ciencias sociales que conforman de las patas del paradigma agroecológico, ¿no? Entonces, Eduardo Sevilla Guzmán, Manuel González de Molina, Joan Martínez Alier, todos ellos en su juventud, sobre todo los que ahora son un poco más mayores, estuvieron en Londres estudiando y ahí pues se integraron en un grupo, bueno, de forma más o menos directa, ¿no? En un grupo que dirigía Theodore Chanin, que se ha venido a conocer como la corriente de los estudios campesinos, ¿no? Y fueron estos autores los que rescatan un poco el legado teórico de Chayanov y hablan de propuestas neo-chayanovianas, ¿no? Y aunque es cierto que luego, si lees algo de Chayanov y así, pues digamos que la reescritura que hacen en los años 70 estos autores se ha desprendido, pues como es lógico, del estilo, ¿no?, que tenía Chayanov cuando escribía en los años 20, ¿no?, desde la Unión Soviética. Pero pues en ese sentido, la apuesta que hizo ese autor, ¿no?, por primero para entender la lógica económica de las unidades campesinas, ¿no?, que tanto les ha costado a ciertos teóricos del pensamiento económico, ¿no?, de llegar a entender cuál era la lógica interna y propia que seguían los campesinos a la hora de tomar sus decisiones, ¿no? En ese sentido, un poco uno de los pilares de la teoría de Chayanov para describir cómo es el funcionamiento económico del campesinado es la imposibilidad, digamos, de separar la esfera del hogar de la esfera del trabajo, ¿no? Y que las decisiones puntuales o determinadas para decidir si se acometía o no cierta tarea y cómo se hacía, digamos, pues eso solo pues se podía entender a partir de esta relación íntima, ¿no?, indesligable entre lo productivo y lo reproductivo. Como te decía antes, estos de los autores de los años 70 que posteriormente digamos transitan hacia lo que hoy en día conocemos como agroecología, pues recogen pues no solo esta voluntad de Chayanov por entender la lógica de la economía campesina, ¿no?, sino también la clara identificación que tuvo él con las comunidades campesinas, con la convicción de que se podían organizar, digamos, de forma horizontal y desde abajo la producción agraria de la Unión Soviética. Y de hecho su postura y sus tesis opuestas, digamos, a la lógica que acabó siendo hegemónica durante esa época en el estalinismo, pues fue lo que le llevó al Gulag, ¿no? Entonces, Chayanov es alguien muy desconocido, digamos así, entre la gente de los movimientos sociales de cualquier tipo, pero sí que aparece ahí como uno de los antecedentes teóricos, ¿no?, de lo que hoy en día conocemos como paradigma agroecológico. Uh-huh. Con una mirada así más amplia a la historia, hay una rica sucesión de levantamientos con mayúsculas del campesinado y una, sin ir más lejos, bueno, en Europa, y una resistencia así más más soterrada, pero que fue continua. ¿Bajo qué condiciones emergían estos procesos o dónde estaba un poco el límite de lo tolerable para el campesinado? Sí, ¿no? Este es uno de los aspectos que, pues, autores, como te decía ahora, de Eduardo Sevilla, o esta gente nos han hecho conocer, digamos, ¿no? Y un poco la tesis de esta gente lo que dicen es que las clases populares del medio rural, con el paso de los siglos y con el paso de... con el peso de las derrotas acumuladas, digamos, ¿no? Acabaron desarrollando estas estrategias que algunos hablan de resistencia cotidiana, ¿no? De que están a medio camino entre el levantamiento, ¿no? La insurrección pura y dura y la obediencia servil. Entonces son estrategias que se valen del engaño, de la doblez, de pues esto, ¿no? De tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Un poco de estrategias que rehuyen el enfrentamiento simplemente porque son conscientes del desequilibrio de las fuerzas, y son prácticas que están directamente relacionadas con las estrategias de supervivencia económica del campesinado, es decir, pues temas como el furtivismo, como la evasión de los impuestos o la cuando había obligaciones de tipo fiscal, pues no sé, ¿no? O cuando, por ejemplo, en época feudal, ¿no? Pues los trabajos forzosos en la finca del señor, ¿no? La corbea, pues bueno, no desempeñarse con todo el esfuerzo en estos trabajos. Todas esta especie de picardía, ¿no? Cotidiana, que tenía totalmente que ver con la supervivencia, digamos que ha pasado muy por alto o nunca ha conseguido ser reconocida como una práctica política de resistencia, ¿no? Y de ahí pues la crítica a ciertos autores, entre los cuales podríamos citar a Hobsbawm, ¿no? Que digamos que solo interpretan como una práctica política aquellas que se expresan a través de un discurso revolucionario, insurreccionalista, pues explícito, y que se organizan a través de organizaciones, o sea, de instituciones pues muy identificables, ¿no? Como un sindicato o así. Y entonces como que todas estas actividades más ambiguas nunca han sido consideradas por parte de cierta ortodoxia marxista como prácticas políticas, ¿no? Entonces, de ahí, un poco, pues, me entretengo en algún pasaje del libro a reivindicar, ¿no? Como las armas de los débiles a veces, pues, bueno, están condicionadas por las circunstancias, ¿no? Y por eso, en el cotidiano, la práctica desobediente o política del campesinado andaría por ahí, salvo en momentos que ya sí que se pasaba a la fase ya de confrontación, ¿no? Entonces, la gente que ha estudiado estas cuestiones comentan de que el factor determinante que explica el paso, digamos, de esta resistencia cotidiana al levantamiento es el momento en el que la propia supervivencia del grupo o de la comunidad campesina se ve amenazada. Es decir, mientras la opresión no amenace directa e inmediatamente la supervivencia del grupo, la tendencia será a resistir a través de estas estrategias de subterfugio, pero cuando la amenaza es directa e inmediata, pues entonces es cuando se llegan a estos estallidos que como tú decías, ¿no? Meto una lista, digamos, que fueron muy, muy frecuentes, ¿no? Que lejos de estos tópicos que antes decíamos, de esta posible actitud sumisa y esta alianza con la reacción, ¿no? Del campesinado, pues, bueno, esto no basta consultar un par de libros de divulgación histórica para ver que los levantamientos campesinos fueron muy frecuentes, es decir, que sintieron muy a menudo esta amenaza directa a su propia supervivencia, ¿no? Uh-huh. Y contrariamente a esos tópicos que presentaban al campesino como un palurdo así pasmao, muy poco comprendedor en esta jerga de hoy en día, este atesoraba una serie de habilidades que no tiene ningún parangón tampoco en la actualidad y que va a ser bastante difícil recuperar, por otra parte. Sí, de hecho esta es una de las cuestiones que entroncan más directamente con las prácticas de la de la gente que producimos alimentos o de que vivimos en entornos rurales y que nos preocupa o que nos ocupa, digamos, todo esto de, bueno, de la crítica al sistema agroalimentario actual y la búsqueda de otros posibles caminos, ¿no? En el sentido de que consideramos que todo el acervo de conocimientos desarrollados durante los siglos en las sociedades campesinas son seguramente una de las herramientas más valiosas que podríamos tener en nuestra mano para esto, ¿no? Para buscar una salida a este callejón sin salida al que nos ha abocado la producción agroindustrial. Y sí, ¿no? En algunos pasajes del libro me entretengo con esto de los conocimientos campesinos, puesto que realmente son de una naturaleza muy, muy alejada a lo que nos enseñan en las facultades de ciencia, digamos, o a toda la racionalidad del pensamiento científico moderno, ¿no? Y de hecho es curioso como desde algunas disciplinas muy vinculadas a toda la cuestión ambiental, ¿no? Desde hace unos años se habla de la convivencia con la incertidumbre, ¿no? Y de ahí pues todo el tema este de la sociedad del riesgo o propuestas de nuevas perspectivas epistemológicas como la ciencia posnormal o otras disciplinas que digamos que desde hace unos años se manejan de forma bastante habitual en los entornos académicos de las ciencias ambientales, por ejemplo, pues en realidad te das cuenta que el conocimiento campesino comparte muchas de estas características que suponen, a fin de cuentas, una apelación directa a la racionalidad científica, ¿no? Y en este sentido la producción de alimentos o el manejo del territorio, y bien sea a través de la actividad agrícola o ganadera o a través de cualquier otra actividad, digamos que el campesinado supo leer, ¿no? Y interpretar y de ahí moldear la faz de la tierra sin amenazar, digamos, lo que Altieri, este pensador agroecológico, dice de las bases ecológicas que sustentaban esa propia actividad, ¿no? La capacidad de llegar a desarrollar sistemas productivos o sistemas de aprovechamiento integral del territorio sin degradar las bases ecológicas es algo que en el mundo campesino tradicional sin duda estaba asociado a una escasez, puesto que las únicas fuentes energéticas que se disponían a fin de cuentas provenían del sol, aunque fueran los cursos de agua o la fuerza del viento. Todo esto tenía que ver con, por eso hablan algunos de sociedades de base solar, ¿no? Energéticamente la única reserva energética era el bosque. Si además le añadimos a esta escasez de energética la cuestión de la desigualdad, ¿no? Y de la injusticia en el reparto del esfuerzo o de los frutos de ese esfuerzo, pues somos conscientes del tópico este de que, bueno, que no son tópicos, la realidad de que las condiciones de vida en el medio rural preindustrial eran de una dureza considerable, también variable, pero bueno, digamos que no, seguramente ninguna de las personas que nos hemos criado actualmente aguantaríamos fácilmente ese grado, ¿no? de trabajo y de esfuerzo, pero aunque no tenga ningún sentido comparar distintas épocas y distintas situaciones, pero sí que parece bastante evidente que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, las sociedades campesinas supieron, con esos medios limitados, desarrollar formas de transitar la tierra sin degradarla, o formas de entender la vida sin diseccionarla en la mesa de un quirófano, no sé si me explico. Sí. ¿Qué rol habría jugado la mujer en este mundo? Es una pregunta un poco difícil. Sí, pues esta es una de las críticas más fuertes que han hecho varias a la intemperie al libro este, porque con razón varias compañeras me han llamado la atención de que apenas aparecen mencionadas las mujeres, y aunque no sirva de excusa, pues, ni lo pretendo, pero vaya, es cierto que, como te decía al principio, el libro lo escribí en 5 semanas y junté todas las notas que tenía y notas y lecturas que hablan explícitamente sobre las mujeres campesinas en el año 2013, que cuando escribí esto tenía muy pocas. Por suerte, durante los últimos años han ido saliendo algunos libros, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de los que yo he tenido acceso, salvo algunas excepciones, nos hablan de la situación de la mujer en el medio rural, incluso en el sector agrario, pero contemporáneos, ¿no? Y hay lo mismo que decía antes, ¿no? Si la gente del campo nunca escribió su historia y han sido otros que nos han contado cómo eran, pues en su condición del sector más invisibilizado del medio rural, como han sido las mujeres, pues mucho menos se ha escrito de esto, ¿no? Entonces, desde los movimientos sociales agroecológicos, no solo es que se tenga presente, sino que se intenta, a veces a mí me da la sensación de que se emiten ciertas afirmaciones que a veces me gustaría saber de dónde salen, ¿no? De ciertas asociaciones entre el rol de las mujeres a determinadas tareas o a determinadas conductas así, y estas afirmaciones muchas veces son contradictorias, con lo cual yo ahí me siento un poco perdido, puesto que siempre parece bastante admitido de que había una, en las sociedades campesinas tradicionales había una división sexual de las tareas, pero luego, por ejemplo, en este libro de criadas a empleadas o sí, cuando hablas con gente muy mayor todavía de los pueblos, te das cuenta al final que no solo de una región a otra podía variar esta división de tareas, sino que también de una casa a otra, porque si en una casa pues había muerto el varón adulto o los varones, o sea que entonces sí que parece que había una división de las tareas en función de los sexos. Yo nunca he llegado a encontrar alguien que haya estudiado cómo, por ejemplo, se llevaba a cabo la toma de decisiones. Entonces parece muy evidente y muy aceptado que eran sociedades donde el varón adulto era el tomador de decisiones, pero a mí me cuesta bastante pensar de que en todos los hogares, por ejemplo, la toma de decisiones operara del mismo modo, ¿no? En cualquier caso, sí que la invisibilidad, ya pensando más quizás en la situación más contemporánea, ¿no?, de mujeres que trabajan la tierra pero no son titulares de la explotación, con lo cual, y por supuesto, asumen de forma prácticamente exclusiva las tareas en el hogar, soportan una doble carga de trabajo, pues eso, no reconocida de forma jurídica ni mucho menos social, ¿no? Pero en cuestión de relaciones de poder así, pues bueno, en los últimos años hemos tenido el fenómeno de algunas personas que vertían opiniones muy polémicas sobre que si no había ningún tipo de opresión a la mujer, que por supuesto estas opiniones se granjeaban toda la antipatía, ¿no? Pero yo personalmente he hecho mucho de menos, ¿no?, la existencia, bueno, de trabajos que, por ejemplo, nos explicaran, ¿no?, situaciones anteriores al siglo XX dentro de los hogares del mundo campesino. Con lo problemático de fechar ese declive del medio rural y la transición hasta lo que son hoy en día la agricultura y la ganadería predominantes, aquí por Asturias se suele atribuir un papel decisivo a esto del ingreso en la Unión Europea y las políticas agrarias subvencionadas. ¿Qué opinas tú de ello? Sí, bueno, es un temón, ¿eh? Pero yo a veces cuando me toca dar charlas así para de forma muy, muy simplificada, ¿eh?, pero la desaparición del mundo campesino tradicional es evidente que se consuma en la segunda mitad del siglo XX. Quizás lo que no estaría tan claro es ponerle fecha al inicio, ¿no?, de esta desaparición. La gente que digamos que tiene más tendencia a aferrarse a definiciones más o menos ortodoxas o rígidas, ¿no?, del concepto de campesinado, seguramente nos dirían que ya ciertas decisiones políticas o jurídicas anteriores al siglo XX, ¿no?, empiezan a introducir la monetarización de la economía campesina, no solo a través del mercado, sino también de los impuestos. Entonces, procesos como la desamortización o incluso el origen, la creación misma del Estado liberal ya estaría afectando de forma muy, o sea, estaría sentando ya, digamos, las bases del hundimiento del mundo campesino, pero en cualquier caso, independientemente de si las raíces de este cambio se hunden en el siglo XIX o en el siglo XVII o XVI, No cabe ninguna duda, me parece, de que después de la Segunda Guerra Mundial hay un cisma claro, ¿no? Que en pocas décadas se pasa, vamos, desaparece un mundo que, pues, en el que han nacido la gente que ahora tiene 80, 90 años, ¿no? Entonces yo a veces, como te decía, sitúo un poco la fecha de esta gran brecha, ¿no? De origen, pues en el caso español, como está el periodo de la posguerra, pues un poco posterior, entonces sería en la firma, digamos, del, bueno, en el pistoletazo de salida del plan de estabilización económica, ¿no? Pero en el caso europeo sería la posguerra mundial, y en nuestro caso podríamos decir que en el 86, cuando España ingresa en la Comunidad Económica Europea, ese proceso ya se ha dado. Entonces, el ingreso a Europa no, digamos que ocurre en nuestro caso cuando ya se ha consumado el fin del mundo campesino. En el 86 todavía quedaba, por supuesto, si antes he dicho que todavía hoy en día podíamos identificar elementos campesinos en nuestro medio rural, en el 86 mucho más, pero yo creo que la transición se había producido. Y otra cosa es que ha supuesto la entrada a la Unión Europea, bueno, en su momento la Comunidad Económica Europea, a la agricultura y a la ganadería española. En ese sentido hay un libro que encontré de casualidad en una biblioteca en Donostia hace años, no recuerdo el autor, pero el nombre nunca se me olvidará, me parece que el título es Del eurofelipismo al desierto, y es de un periodista que bueno, en el libro se dedica a reseguir un poco la crónica periodística de los meses previos y posteriores a la firma del tratado de adhesión, ¿no? Y la tesis del libro es que uno de los precios que Europa le exige a España, de ahí lo del eurofelipismo, ¿no?, porque era el gobierno del PSOE, uno de los precios que se le exige para entrar a Europa era que, entre otras cosas, digamos, por decirlo bruscamente, vendiera ciertos sectores agrarios de españoles, ¿no? Entre ellos, y esto es algo que os afecta directamente en Asturias, ¿no?, que es el sector de la ganadería ovina, ¿no?, de leche. Entonces, y posteriormente, después de este gran golpe, ¿no?, que supone para algunos subsectores la entrada a Europa, desde entonces, digamos, todo lo que ocurre en nuestro medio rural y en nuestro sector primario está directamente afectado o condicionado por la política agraria comunitaria, pero ahí también el Estado español tiene una parte bastante importante en la responsabilidad, en el sentido de que las tan criticadas subvenciones, ¿no?, de la PAC, ¿no?, de la política agraria comunitaria, se reparten siguiendo criterios distintos en los diferentes estados miembros. Y en este sentido, yo que vivo aquí justo en la frontera, ¿no?, entre el Reino de España y la República Francesa, digamos, por decirlo de alguna forma, te das cuenta cómo en el lado francés el segundo pilar de la política agraria comunitaria, que es el de desarrollo rural, se aplica según criterios muy distintos y que benefician mucho más a la pequeña explotación, ¿no?, familiar, de montaña y tal. Entonces, con esto quiero decir que la política europea es evidente que es la que ha dictado, ha sentado las bases de la modernización y de la industrialización agraria, pero en el mazazo que han recibido y siguen recibiendo las pequeñas explotaciones agrarias, la responsabilidad está en Bruselas, por supuesto, pero también está ahí al lado de la estación de Atocha, donde está el Ministerio de Agricultura. Si ese mundo campesino, tal como existió grosso modo durante generaciones, se extinguió en esta parte del mundo, ¿qué es el campo, así entre comillas, hoy en día? ¿Qué gente lo habita? Sí, esto es otra cosa que yo también lo menciono de forma un poco bruta igual, ¿no? Pero yo hablo de que lo urbano ha colonizado absolutamente el medio rural, ¿no? Y hablo del medio rural como un nuevo espacio urbano marginal. Y es evidente que esto es una forma un poco burda de decirlo, porque yo tengo muy clara la diferencia entre vivir en medio de una gran ciudad como Barcelona o vivir en el caserío este en el que estoy ahora hablando contigo. O sea que este proceso de colonización está muy lejos de haberse consumado, pero sí que digamos que podíamos identificar alguna serie de elementos en nuestro estilo de vida o en nuestros ritmos cotidianos, en nuestra forma de relacionarnos con el mundo, individual y colectiva que digamos que son indiferenciables de lo que ocurre en la ciudad. Por ejemplo, el medio rural se había caracterizado, entre otras cosas, por ser relativamente autónomo en cuanto al aprovisionamiento de ciertas mercancías o productos, ¿no?, que obtenía de los ecosistemas más cercanos, ¿no?, del entorno inmediato. Y hoy en día la economía doméstica, pero también productiva en el medio rural, depende por entero, así como en las ciudades, de flujos de mercancías o servicios que están ya internacionalizados, ¿no? Luego, a nivel de cosmovisiones, podríamos, a ver, no sé cómo decir, si la memoria colectiva era lo que era el hilo, ¿no?, que sustentaba el, no sé cómo decir, el estar en el mundo, ¿no?, en el mundo campesino. Hoy en día, en los pueblos, esta actualidad autológica, ¿no?, que nos encierra en una especie de presente perpetuo, ¿no?, que lo engloba todo, está callando la voz de esta memoria. Y no quiero decir que la gente joven de los pueblos haya olvidado completamente las historias de sus mayores, pero bueno, digamos que lo están olvidando bastante rápidamente. La escisión, ¿no?, nuevamente entre la esfera del hogar y del trabajo, que era una de las características básicas de la economía campesina, está totalmente consumada. Aunque el trabajo sea agrícola o ganadero, y aunque en muchas casas de pueblo o en caseríos o en cortijos siga habiendo actividades destinadas al autoconsumo que complementan la actividad principal, ¿no?, agrícola o ganadera, lo que es evidente es que incluso en estos casos la fractura entre lo que es trabajo ya mercantilizado, monetarizado, regularizado por toda la normativa y así, es una esfera separada a lo que ocurre en el hogar, ¿no? Por no hablar de que, claro, todo esto en un contexto donde la propia actividad primaria, agricultura, ganadería, forestal, ocupa en el medio rural, me refiero, a una parte muy minoritaria o cuanto menos minoritaria de la población activa. Incluso, o sea, los territorios donde hay más población activa agraria en la península ibérica, pues estarían en Extremadura, en algunas zonas de Andalucía, en esas zonas, en el medio rural, ni siquiera la mitad de la población activa se dedica a la agricultura o a la ganadería, por no hablar de zonas donde la población activa agraria representa un porcentaje muy, muy pequeño de la población activa total en los pueblos, en el medio rural. Entonces, esta pérdida de la importancia demográfica y económica del sector primario, lo que también, o sea, no solo es que nuestras sociedades hayan dado la espalda al campo y a la agricultura, porque la mayoría de la gente vive en las ciudades ajena a lo que ocurre en nuestro medio rural, sino que incluso en el medio rural cada vez hay más gente que vive absolutamente ajena a lo que les ocurre a sus vecinas y vecinos que viven de la tierra, ¿no? Entonces, por eso, en ese sentido, aunque todavía hay que entenderlo como una tendencia, ¿no?, que no se ha consumado, hablo de la invasión de lo urbano en el medio rural. Sí, por otra parte, en el texto que sirve de apéndice a esta edición, a este libro, el de Mundo Clausurado, analizas la deriva de la agricultura industrial hacia la práctica desaparición del primero de los elementos de la agricultura. No sé si puedes decirnos algo, aunque sea así de manera somera, al respecto. Sí, pues un poco, también para simplificarlo mucho, suelo comentar de que la tendencia, o sea, la generalización del modelo agroindustrial sobre el territorio o sobre los distintos territorios ha conducido a dos grandes tendencias. Esto es una forma muy simplificada de decirlo, pero bueno, para entendernos, ¿no? Una sería los territorios que no han sido capaces de mantenerse en el tren de la competitividad y de esta huida hacia adelante, ¿no?, la escalada en la inversión y en el aumento de la escala y así. Entonces, en estos territorios, que suelen ser territorios de montaña o más alejados de las zonas de los polos urbanos mayores o más extremadamente secas, etcétera, en esas zonas la actividad agraria está desapareciendo. No es que haya desaparecido, ni mucho menos, y es importante no olvidarnos de la gente que tenemos más cerca, que son auténticos resistentes, ¿no?, y ahí siguen viviendo de la agricultura y la ganadería, pero claramente estoy pensando en zonas como la que yo vivo, aquí en el Pirineo de Navarra, que parecen pues haber estado destinadas dentro de esta especie de nueva planificación y de ordenación territorial, pues como si solo sirvieran ya para que vengan los habitantes de la ciudad al fin de semana o en vacaciones a deleitarse con el paisaje. Y luego tenemos los territorios que sí que siguen todavía siendo competitivos y aguantando este pulso. Otra cosa es saber, al menos aquí en Europa, hasta cuándo seguirá habiendo producción agraria, porque la tendencia es que cada vez hay menos, pero bueno, nosotros, aunque lleguemos a muy viejos, seguiremos viendo agricultura industrial en nuestros entornos. Entonces, en esos espacios, como decías, ¿no?, la agricultura industrial cada vez es menos agricultura, ¿no?, y se está quedando solo con la segunda parte de esta dupla. Por eso, últimamente estoy como tentado a decir, ¿no?, que si igual la agricultura industrial habrá sido una fase transitoria entre la agricultura campesina, que más o menos ha durado unos 10.000 años, ¿no?, y algo a lo que cada vez es más difícil llamarle agricultura o ganadería. ¿Y a qué me refiero con esto? En realidad es como un juego de palabras, porque no sé, en lo que estoy pensando no es sino en las nuevas, como en su jerga sería la nueva generación, digamos, ¿no?, de es en la siguiente vuelta de tuerca en la intensificación o la artificialización. Y quizás en las cosas de las que estoy pensando muchas veces no nos parecerían tan alejadas de los modelos, ¿no?, más intensivos de la agricultura industrial contemporánea, pero sí que hay elementos que a mí parecen inequívocos que nos permiten pensar en que eso ya cada vez se parece menos a la agricultura. La agricultura históricamente ha sido la fuente neta de energía endosomática del metabolismo social, es decir, lo que sostiene a nuestros cuerpos en funcionamiento, ¿no? Ahí la energía endosomática, todo procede de la agricultura, que es al final es la fuente neta, la fotosíntesis de los cultivos, ¿no?, que hacen las plantas que luego comemos o que comen los animales. Eso es la fuente primaria de energía, ¿no?, en la parte endosomática, digamos, de nuestro metabolismo social. Pues en los cultivos más intensivos y en la ganadería más intensiva, la energía que se obtiene por unidad, digamos, de alimento es inferior a la energía que se ha consumido para obtener esa unidad energética. ¿Me explico? Es un balance energético negativo. Con lo cual, aunque es un juego de palabras, yo digo, bueno, si la agricultura por definición es una fuente neta de energía y ahora resulta que ya no lo es, sino que consume más de la que obtenemos, pues eso podemos hablar de agricultura. Luego, la agricultura era la principal actividad que vinculaba los grupos humanos o las sociedades, llamarlo como quieras, con su territorio. A partir del momento en que la agricultura, la producción de alimentos, ya no supone ningún vínculo con el territorio más local o con el paisaje o con esa conciencia de estar vinculado, ¿no?, al soporte ecológico que nos mantiene, cuando la agricultura y la ganadería siguen solamente un patrón, una receta universal y que muy poco importa el lugar en el que esté emplazado, pues también desaparece algo que era esencial de la agricultura, que era, como no sé cómo decir, dar un carácter al lugar, ¿no?, y definir a fin de cuentas cuál era el horizonte cotidiano de existencia de las gentes de un lugar. Pues eso ya ha dejado de estar vinculado a esa producción de alimentos, ¿no? Luego se supone que los alimentos son los que permiten que nuestro cuerpo funcione 24 horas al día, ¿no? Entonces, esto que a mí tampoco me gusta, de que nos mantiene la salud, ¿no? Entonces, eso también está fuera de ninguna duda, que hoy en día, salvo las personas que se intoxican voluntariamente, yo el primero, a través del tabaco, del alcohol, digamos, aparte de esto, los alimentos son la primera fuente de ingesta de sustancias tóxicas en nuestros organismos. Cualquier producto que no esté producido de forma ecológica tiene restos de residuos de pesticidas, ¿no? Entonces, la ley reconoce este fenómeno y establece unos umbrales máximos, ¿no?, que le llaman límites máximos de residuos permitidos en los alimentos que llegan al mercado, ¿no? Entonces, de forma sabida y legalizada, estamos ingiriendo sustancias tóxicas a través de los alimentos. Por supuesto, los gestores de la tranquilidad, digamos, nos dirán de que son límites que están demostradas, ¿no?, que su relativa, o sea, que no tienen ninguna consecuencia sobre la salud y tal, pero es evidente de que el incremento de todos estos trastornos alimentarios, ¿no?, no me refiero solo a la obesidad o así, sino las intolerancias, las alergias, la cantidad de cánceres que seguramente estarían asociados con esto también, pues demuestran de que estamos comiendo pues un cóctel de productos tóxicos que se vienen a combinar con todos los otros que no tienen que ver con los alimentos, ¿no? Entonces, la agricultura, si era la actividad principal que permitía que nuestros cuerpos funcionaran mal que bien, pues esto también deja de darse, ¿no? Por estas razones digo de que cada vez es más difícil hablar de agricultura, y luego simplemente también porque cuando ves algunas imágenes, ¿no?, fotografías o vídeos sobre las instalaciones más modernas que se encuentran en el norte de Europa o en Estados Unidos, realmente de una forma como mucho más intuitiva y mucho menos elaborada, tú ves esas imágenes y dices, esto no parece algo que tenga nada que ver con la agricultura, ¿no? Pues me refiero a producción de hortalizas de hoja en naves oscuras, ¿no?, iluminadas con franjas de LED y en bandejas, como las bandejas del plantel, digamos, ¿no?, pues como apiladas verticalmente en carros así con ruedas, con gente, bueno, por supuesto, en unas naves, me refiero, con suelos hormigonados, ¿no?, y ahí, pues, eso, ¿no?, bajo la penumbra, como si fueras casi como en un estudio de revelar fotos, hay gente con bata blanca, va controlando los sistemas que irrigan y fertilizan a las rúculas y a las lechugas, así que luego se van a ir a las bolsas de estas para abrir y hacerte la ensalada, ¿no? O sea que también en esta forma más intuitiva, más experiencial, digamos que la punta de lanza de la intensificación agraria hoy en día ya nos ofrece imágenes que nadie de nosotros asociaríamos con la agricultura o con el campo, y mucho menos con el medio rural y con la vida o la forma de estar en el mundo de las gentes del medio rural. Como esto es un espacio radiofónico dedicado a la historia, más allá de estos recorridos milenarios que hemos trazado, hay un trayecto concreto que citas en la introducción del libro, que es el de las experiencias, se puede decir, por simplificar, neorurales, desde aquellos agitados días de Sassé. Como parte implicada que eres, ¿qué balance puedes hacer de este movimiento, de estas dos décadas? Pues últimamente estoy bastante desconectado de este movimiento en el sentido de los espacios colectivos. En septiembre pasado coincidí con unas horas, pasé por un encuentro de ocupación rural y ya me daba cuenta de que hay un montón de experiencias que he oído hablar de ellas, pero realmente con las que no mantengo un contacto cotidiano. Con lo cual mi visión, no sé si es un poco la de este que empieza a ser un poco ya viejo carroza y que recuerda lo de hace 20 años, ¿no? Pero, no sé, yo a nivel personal te diría que como una sensación de que si fueran habiendo sucesivas olas generacionales, ¿no?, de influjo y reflujo de normalmente a causa de circunstancias ajenas, como por ejemplo el desalojo, ¿no?, de ese pueblo ocupado en Huesca, que para mí supuso claramente un momento de no solo de auge de actividades, de momentos de encuentro entre toda la gente que vivíamos en experiencias similares, ¿no?, sobre todo en el Pirineo, aunque también en esa época nos juntamos con gente de Andalucía o de otros lugares, de Madrid o así, ¿no? Sino que a mí me parece que en ese momento se consiguió dar mucha visibilidad en los espacios urbanos a todo el movimiento de ocupación rural. Esto me refiero en el desalojo fue en el octubre del 97 y los años un poco posteriores, ¿no? O sea, y luego yo creo que sigue habiendo mucha gente viviendo y trabajando en proyectos que buscan otras formas de habitar el medio rural, me refiero a los en los pueblos abandonados, o sea, en núcleos rehabilitados. Y quizás una de las novedades es que a diferencia de lo que ocurría hace 20 años, ahora tengo la sensación de que mucha de esta gente, y yo me incluyo también, tenemos más contacto quizás con gente que se dedica profesionalmente a la producción de alimentos ecológicos, que luego quizás distribuye a través de grupos de consumo o de lo que llamamos los circuitos cortos de comercialización. Cuando nosotros descubrimos, digamos, todo este mundo en los años 90, pues sí que algunas igual conocíamos a productores ecológicos, pero había como muy poco contacto. Y de hecho, yo creo que los entornos agroecológicos vinculados más a sectores, no sé, de corte más libertario, mucho más militante o así, yo creo que esto es un poco posterior. Entonces ahora quizás una de las novedades es esta, ¿no? De que la gente que habitamos en lugares más remotos de montaña, más o menos tenemos contacto o estamos coordinados o en alianza con gente que quizás vive más cerca de las ciudades y trabajando en proyectos de este otro tipo. Y yo en general creo que no creo que haya ni más ni menos. O sea, los proyectos si pienso en proyectos concretos, es evidente de que la mayoría de los que estaban muy boyantes hace 20 años ahora no lo están, pero aparecen otros nuevos. Y es verdad que parece, o casi que me atrevería a afirmar, de que quedan muy pocas experiencias con largo recorrido que mantengan pues un funcionamiento más comunitario o asambleario, colectivo, así, ¿no? Son muy, muy pocos los casos, y de hecho experiencias que cuenten con 30 años que sigan funcionando más o menos de la misma forma que al principio, pues aparte de la CABE en Navarra, no sé si encontraríamos muchas más, ¿no? Entonces sigue llegando gente joven, empezando proyectos nuevos o sumándose a otros que hay. Hay algunos de estos que yo considero más jóvenes que ya llevan bastante años, ¿eh? O sea, pienso en Sieso de Jaca, por ejemplo, otros que llevan más de 10 años, pero no sé si cada generación, cuando tienes 18, 20 años, descubres este mundo de la ocupación rural y te parece que estás en un momento de un auge terrible, y los que llegan ahora tienen la misma sensación, y en realidad, bueno, se va como renovando y pasan cientos de personas que están una temporada y descubren que eso no es lo que les apetece hacer en la vida, y muchas otras que descubrimos que sí. Lo que pasa que la tendencia también, que me parece indiscutible, es a que mucha de la gente que vive en grupos relativamente grandes o en comunidades asamblearias y con estos modelos más colectivos, pues acabamos viviendo y estando en proyectos de tipo familiar o no sé cómo decir, ¿no? De grupos muy muy reducidos, más o menos en contacto con otra gente, ¿no? Uh-huh. Un poco a modo de conclusión, ya que hacías alusión a ello al principio, ¿qué elementos de ese mundo campesino se puede o habría que rescatar para la crítica radical, bueno, la crítica radical y la transformación de lo existente? Igual a mí también es una cosa que a mí me interesa especialmente, sería lo que te decía antes de la lógica del conocimiento campesino, ¿no? Como una crítica a la racionalidad científico-técnica, ¿no? A mí eso me interesa un montón, ¿no? Igual no es muy... No tiene una cosa así como muy pragmática detrás, pero sí que es algo que siempre le doy vueltas, ¿no? A cómo necesitamos recurrir al discurso y a las premisas de la racionalidad científica para criticar, sin ir más lejos, pues toda la deriva de la agricultura industrial, ¿no? Entonces, si hablamos de transgénicos o de las cuestiones que más fácilmente nos llevan a la palestra del debate público, siempre nos vemos obligados a recurrir a las formas discursivas y lógicas de la ciencia. Entonces ya me gustaría algún día ser capaz, ¿no?, de rebatir todo lo que no nos gusta del sistema alimentario pudiendo eludir las constricciones de lo científico, ¿no? Entonces, en ese sentido, el buscar la lógica de otros sistemas de conocimiento así es algo que a mí me parece que podría venirnos muy bien, ¿no?, a la hora de pensar en nuestra práctica o en nuestra crítica. Y luego, a nivel práctico estos mismos conocimientos campesinos, lo que pasa es que como la mayoría de ellos están perdidos, pues es algo que no, que difícilmente podremos usar como herramienta, pero en los casos que no, que hemos conseguido rescatarlos, pues son una herramienta muy valiosa, ¿no? Estoy pensando en el tema de las variedades locales de las semillas, que es uno de los temas que a los que me dedico así de forma cotidiana, vamos, de forma bastante dedicada, digamos. Entonces, bueno, pues eso es un ejemplo claro. Luego, esto que no sé cómo llamarlo, ¿no? De esta especie de anticonsumismo compulsivo, ¿no? De la gente pobre del campo que va a arreglar todo antes de comprar algo, ¿no? Pues esta tendencia a eso, ¿no? A remendarlo todo, a arreglarlo, a apañarlo, a ser capaz de hacer maravillas con un alambre, ¿no? Con un trozo de alambre solo así, pues esto es algo que desde, no sé cómo decir, desde los entornos más ecologistas o vinculados al ecologismo es algo claramente a rescatar. Luego la práctica esta política de la resistencia cotidiana, ¿no? Yo creo que es algo también a aprender, ¿no? Esta lógica de la resistencia cotidiana, y luego no creo que estemos cerca de que nos pase algo parecido, pero la táctica de la guerrilla, ¿no? Como netamente campesina, pues estas cosas, esta última en concreto, no creo que la tengamos que usar en breve, vamos, pero bueno, no sé, como toda esta lógica colectiva, seguramente mucha gente también hablaría de las prácticas comunitarias, ¿no? De las instituciones comunitarias y comunales del mundo campesino, y yo creo que es interesante conocerlas, ¿no? Cómo funcionaban, a qué problemas se enfrentaban o qué mecanismos, qué medidas de resolución de conflicto tenían. Todo esto yo creo que es algo que nos interesa directamente, pero no sé por qué me imagino que seguiremos inventándonos o recreando nuestras propias instituciones como hemos hecho hasta ahora. Quiero decir que cuando hemos aprendido, y normalmente sin que nadie nos enseñara, que ya nos hubiera venido bien que gente igual de la generación anterior a nosotros y a nosotras nos explicara, yo qué sé, pues cómo se organizaban en los Ateneos Libertarios de los años 70 o en el movimiento autónomo, ¿no? De la obrero también de esa época, así. Entonces cada generación me da la sensación de que hemos encontrado una forma mejor o peor de establecer cómo funcionarían nuestros espacios colectivos. Entonces, bueno, conocer cómo lo hacían los campesinos y las campesinas, pues bueno, no digo que nos fuera mal, pero no sé hasta qué punto es muy tiene una traducción práctica, es decir, que no sé si tiene mucho sentido que vayamos a pensar en que vamos a recrear las instituciones comunitarias de aquel mundo, ¿no? Porque es que vivimos en otro mundo, digamos, ¿no? Pero sí que también sería igual otro elemento interesante. Y luego lo que te decía antes del conocimiento campesino, ¿no? Y la dimensión está más práctica, también es cierto que ni nosotros y nosotras somos de aquella gente, es decir, que retomar, ¿no? Algunos de esos elementos de su modelo productivo, bueno, de aprovechamiento del territorio, también en cierta manera esta adaptación va a ser limitada porque no vamos a querer asumir en muchos casos esas formas de trabajar, y sobre todo porque disponemos de medios de producción que ellos nunca tuvieron y ellas nunca tuvieron, ¿no? Entonces no sé tampoco hasta qué punto esta dimensión más práctica ecológica nos va a resultar mucho interés, más allá de conocer, por supuesto, todo el conocimiento que tenían sobre el medio, eso sí, ¿no? Y no solo me refiero a los elementos individuales, las plantas, los animales, no sé qué, la luna y tal, sino también la vocación que cada pequeño espacio de nuestro valle, por ejemplo, tenía, ¿no? Pues ahí se hacía, se aprovechaba para eso, por tal razón, tal. Todo esto me parece que es muy interesante, pero también a medida que se nos muere la gente mayor, eso se nos va. Entonces yo sobre todo el interés práctico lo veo limitado, aunque lo veo claramente, y a mí, no sé, igual también es mi forma de verlo, ¿eh? Me interesa sobre todo ver que esta memoria que se aguanta durante siglos, ¿no? Que ahora mismo parece que se ha echado por el desagüe de la historia, pues que no se pierda, en el sentido de saber de que lo que tenemos hoy en día no es fruto de un de una evolución ineludible e inevitable de un destino histórico, digamos, sino que el presente que vivimos, y estoy pensando sobre todo en el medio rural y en las actividades agrarias, es fruto de una derrota y de una imposición. Entonces, en ese sentido, me parece que el no perder la memoria sobre aquel mundo que ha desaparecido hace 40 o 50 años nos ayuda mejor a ubicarnos, ¿no?, en el presente en el que estamos. Y ya para acabar, por mi parte, hemos citado en la introducción, siguiendo la solapa del libro, esto de la oficina exterior que habéis abierto, lo de, bueno, el campo Cabulegoa. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, pues es un colectivo que creamos el año pasado aquí en casa, y nuestro objetivo, bueno, no tenemos ningún objetivo en realidad, pero teníamos muy clara la sensación de que por nuestros intereses y nuestro trabajo, digamos que tenemos un pie claramente en el mundo de la agroecología, de la reflexión sobre el sistema alimentario, el medio rural y así, pero tenemos otro pie en el mundo de la producción cultural o de la reflexión, de algunas reflexiones que y prácticas que emanan desde el mundo del arte y de la literatura, etcétera, ¿no? Entonces, Campo Cabulegoa, que significa literalmente oficina exterior, ¿no?, en euskera, pues con esto lo que queríamos era tener como un espacio que nos permitiera ir a, bueno, pues presentar algunos proyectos así para intervenir en zonas rurales, digamos, desde una propuesta de reflexión y de práctica no artística, porque no somos artistas y eso lo tenemos muy claro, y no queremos ser artistas, pero sí que entendemos que lo que hacemos es producción cultural de algún tipo, ¿no? Entonces, el año pasado hicimos el primer proyecto y ahora estamos preparando otro, y entonces a través de técnicas que también utilizamos en la dinamización de grupos o en la investigación participativa, ¿no?, que hicimos aquí en nuestro pueblo, en Lusaide, y en el pueblo de enfrente, Arnegui, pues en distintas sesiones, algunas a puerta cerrada, otras a puerta abierta, algunas solo con gente que se dedica a la ganadería, otras con todas las vecinas y los vecinos, así, pues, digamos, combinábamos estas técnicas de dinamización colectiva y participativa con prácticas más así, pues no sé, pues con vídeo o cosas de objetos de diseño, así, con a través del diseño gráfico bastante trabajado y tal, con el objetivo de generar reflexión desde lo rural y a poder ser hacia lo rural, digamos, ¿no?, o hacia lo urbano, pero que sea, pues, este intento de que el campo y la gente que vivimos en el campo, por una vez, bueno, no digo que sea la única, pero bueno, que al menos por estas ocasiones deje de ser el objeto que es dicho desde la ciudad y pueda empezar a aprender a funcionar como sujeto de autorreflexión, ¿no?, y de intentar, bueno, esto, ¿no?, como que generar un diálogo de miradas sobre lo que nos ocurre o lo que nos atraviesa y así, ¿no? Y nada, estamos empezando y lo cierto es que una de las cosas que yo creo que tiene quizás más interés de nuestra propuesta no es tanto la calidad o, yo qué sé, cómo decir, la finura de las propuestas que podamos hacer, sino que desde dónde la hacemos, ¿no? Entonces, para Ana y para mí es, digamos que no tendría ningún sentido plantear estas cosas, o incluso yo cuando pienso en mis textos, ¿no?, que casi que veo que la única cosa que quizás pueden tener de interesante es que desde donde las estamos diciendo, ¿no? Entonces, yo ahora estoy hablando contigo con esta disertación tan densa y así, y ahora mismo te voy a dejar y me voy a ir a la huerta, que tengo que plantar unas cebollas, unas lechugas, y ayer estábamos cerrando el pasto que tenemos aquí las ovejas. Entonces, para nosotros no tendría ningún sentido plantear estos procesos de reflexión o estos trabajos culturales sobre estos temas sin hacerlo desde el lugar que lo hacemos, digamos, sin esta relación tan fisiológica o tan cotidiana con el objeto este de nuestro trabajo. Pues nada, no sé si quieres añadir algo. Yo, nada, darte las gracias por concedernos tu tiempo y por todos estos esfuerzos, vamos. Nada, pues no, gracias a vosotros, que ya sabes que es un placer siempre pasarse por Oviedo y echar un rato con vosotros y con vosotras. Pues nada, habrá tiempo de volver a coincidir, espero. Qué bueno. Bueno, Mar, pues un abrazo y lo dicho, gracias. Vale, otro para ti, Pablo. Hasta luego. Soñé que dormís en el horro, soy pela pegollera, soy pela pegollera. El turista rural comparte la mirada con aquellos pintores de paisajes y poetas de lo campestre. Una mirada que ignora lo que hay más allá de la imagen inocente y agradable que contempla. Es la contradicción que subyace al turismo, la necesidad de ver más allá de la superficie, cuando nada se esconde tras de esta. Era necesario que transcurriera un tiempo prudencial antes de que el campo pudiera recrearse como lugar exótico. Nadie criado en un pueblo de posguerra podía interiorizar un giro tan drástico. Tenía que ser la generación que solo conoció aquel pueblo en perpetuo verano, en el que aprendió a andar en bicicleta y otras cosas menos confesables. Ellos no se han inventado las huertas urbanas, pero sí las connotaciones que ahora se asocian a estas. El mundo rural evoca en nosotros una idea de autenticidad que no aplicamos a la ciudad, por más que sea esta la auténtica realidad en la que vivimos, o precisamente por esto, la noción de autenticidad siempre es aplicada a otras vidas, no a la nuestra. El campo es ya el lugar de la tranquilidad, del aire libre y la charla amistosa, el rincón donde no llegan nuestros tormentos. Envidiamos a los que el domingo no tienen que regresar, admiramos a los viejos que se paran a contarnos cualquier anécdota sin importancia. Durante siglos, el aire de la ciudad emancipaba. Ahora, el aire del campo abuena a la gente. Pura ilusión sustentada en el absoluto desconocimiento. Solo el vacío puede abrir un espacio con posibilidades, y el campo rebosa de posibilidades. Cuando el campo se llena con este repertorio de nuevos significados, renuncia a definirse por sí mismo. Se integra en el decorado que garantiza su equivalencia con el resto de lugares. La distancia ha sido eliminada de un mundo empequeñecido en el que resulta inviable cualquier tipo de proximidad. Y en este proceso, el campo ha sucumbido. Solo quedan sus ruinas, que nos interpelan con su lenguaje perenne y su aura de mágica grandeza. Bueno, pues con esta lectura de otros extractos vamos ya a despedirnos. Os animamos a leer el libro, pues contiene reflexiones muy interesantes sobre la historia de lo que se ha definido como mundo campesino, así como sobre el estado actual del desastre en el que vivimos. Y además está muy bien escrito y en la tradición de la crítica radical de la que respiramos. Volveremos dentro de 15 días. Nada, hasta la próxima. Salud. De cera, lluvia de abril, pudiera ser que fuera yo el siguiente. Tierra de nadie, besos de quien, excedentes de un espacio vital. Dentro de afuera, uno entre mil, es igual mañana que ayer. Una cinta sin fin, solo me consuela tu piel. Yeah. conciencia febril, buscando algún motivo suficiente. Como quisiera no haber estado aquí cuando se confirme el final. Dentro de afuera, uno entre mil, es igual mañana que ayer. Si ya nadie me espera, es una cinta sin fin, solo me consuela tu piel. Thank you.